señora que añora mi mente doliente, mi boca te invoca, si un brío sonrío, no encuentro mi centro sin rastro del astro que un día lucía con bellos destellos, malvivo cautivo de penas morenas, morena melena y senos morenos. Tu teje, maneje, diamante constante, tu oscura ternura, mi cama reclama, herido de olvido, no siento contento, la ira me inspira y nada me agrada. Mis males son tales que acaso me paso y he roto tu foto con justo disgusto. Y en tanto te canto, si anhelo consuelo, la vida con vida, amores menores, en esos mis besos, por puro conjuro, con tibia lascivia, empeño y sueño, que sigo contigo, que pruebo de nuevo, tu oscura ternura, tus senos morenos, señora que añora mi mente doliente, en todas mis bodas la sombra te nombra.